Dios llenó la tierra de hermosura y escribió en ella el mensaje de amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado su obra perfecta, esa escritura permanece. Aún ahora, todo lo creado nos habla de su poder. Esto es la Escuela Sabática Universitaria. Visítanos en escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro repaso de Escuela Sabática. Es un honor para nosotros poder estar aquí y compartir una vez más de la Palabra de Dios y en especial del tema de esta semana, que creo que nos hace mucha falta tener conciencia al respecto. Así es que para empezar, les voy a pedir a mis amigos que se presenten, por favor. Hola, me llamo Keila, soy estudiante de medicina, tengo 19 años y soy de Sonora. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Gilberto Yescas, tengo 24, también estudio medicina y soy de Chihuahua, Chihuahua. Muy bien. Mi nombre es Jire Morales, soy de San Luis Potosí, tengo 22 años y estudio medicina. Fue accidente que todos fueran doctores, pero estamos entre puros doctores. Muchas gracias por su tiempo. Y ¿podrías ayudarnos con la oración, por favor, Gil? Sí, claro que sí. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado durante el transcurso de esta semana, porque nos permites estar con vida hasta estos momentos, Señor. En este momento que vamos a abrir tu palabra y vamos a ver un poco acerca de tu creación, Señor, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder cuidar de ella como es debido y poder administrar todas las cosas que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Pues la lección de hoy se titula El cuidado de la creación. Nos pone dilemas por lo que dice la Biblia acerca de cómo va a terminar el mundo y cómo empezó. Así es que la primera pregunta de hoy, de la lección 8, sería, ¿qué nos enseña la naturaleza acerca del carácter de Dios? Bueno, si yo puedo comenzar, yo creo que encontramos en la naturaleza un Dios creativo. Podemos ver muchos colores, muchos animales diferentes, podemos ver muchos sabores, muchas formas, tamaños. En fin, es un Dios muy creativo el que tenemos y lo podemos ver a través de todo lo que Él hizo. También tiene un buen sentido del humor, ¿no? Hay ciertos animales que están... Dios, gracias. Un poco raros. Sí. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué nos muestra la naturaleza acerca del carácter de Dios? Pues yo creo que también nos enseña que es un Dios muy disciplinado. Porque si nos damos cuenta, muchos animales tienen sus épocas para todo, tienen su estilo, tienen su manera de hacer las cosas. O sea, es un Dios disciplinado que le dio orden a cada uno de los animales. Saben qué hacer, todos tienen un propósito, desde el insectito más pequeño hasta el animal más grande. Y siento que también tiene un sentido de belleza muy... que nosotros no podemos comprender, porque igual, o sea, dices, hay unos animales muy graciosos, pero yo estoy segura que para Dios están divinos, no sé. Y hay unos animales que nosotros decimos, wow, están hermosos, y, o sea, Dios sabe apreciar la belleza, eso, una apreciación de la belleza y disciplinado también. Muy bien. ¿Algo más? Pues ya robaron los conceptos principales. Pues creatividad, diversidad, disciplina, organización, sobre todo compartir, porque... muchas especies entre sí se necesitan, son interdependientes, entonces eso también nos da muchas enseñanzas a nosotros de cómo es Dios y cómo nos podemos relacionar nosotros también. Es un buen punto, ahorita que lo mencionabas, Dios nos creó para vivir en sociedad y si vemos al mismo, vive en sociedad, la Trinidad no, jamás están solos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un buen ejemplo también. Ahora, en la lección vemos este dilema que mencioné también cuando empezábamos la lección. Si Jesús vuelve pronto, ¿por qué deberíamos estar preocupados por cuidar el medio ambiente y preocuparnos de que todo esté bien si estamos esperando que Él vuelva pronto? Pues es como con los talentos. Él dijo, poblar la tierra, multiplicarse, multiplíquense y... así igual nos dijo con respecto al medio ambiente, a las plantas, a los animales, que deberían de trabajar la tierra, pues, lo que significa que también la tenemos que cuidar. Entonces es algo que nosotros finalmente vamos a dar cuentas, bueno, finalmente vamos a dar cuentas de cómo tratamos a la tierra, a los recursos. Y también algo muy obvio es que es como un ciclo que nosotros tenemos que cuidar. O sea, desperdiciamos, pero al fin de cuentas nos va a caer a nosotros. Nos va a afectar. Nos va a afectar, pues. ¿Algo más que quieran agregar? No, Yo, bueno. bueno, yo no, yo no. Okay. Yo creo que la manera en cómo tratamos el medio ambiente también como que refleja cómo nos acercamos a Dios, porque después de todo es una creación, es parte de lo que Dios creó. Digo, si una persona que, no sé, inventa algo o hace algo, una pintura, alguien que pinta y ve que la pintura está colgada en un lugar donde está llena de polvo o que se rompió o está llena de animales, o sea, obviamente el ser humano que creó algo se va a sentir mal. Y algo que es una creación de Dios y Dios lo hizo para nosotros y que lo disfrutemos y que lo estemos maltratando de esta manera, pues yo siento que se va a sentir tristeza también y pues después de todo es como, yo siento que refleja mucho nuestra relación con Dios, eso de cómo tratamos el medio ambiente. Ahorita que lo mencionabas también, lo había visto, bueno, ya ves que en muchos lugares se comenta y en las iglesias también, que dicen que la naturaleza es el El libro, segundo libro, el sí. segundo libro y que nos habla de su amor. Pero me llamó la atención que la lección mencionaba como es un testimonio del amor de Dios al momento que la naturaleza se degrada. También ese mensaje se va haciendo más suave, menos volumen, por así decirlo, menos personas pueden escucharlo. Entonces, si a mí quizás las montañas pobladas o las flores bonitas me hablan del amor de Dios, quizás mis nietos no lo van a ver porque yo no cuido el mundo y ellos no van a percibir esa parte del amor de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, también es una buena razón para cuidarlo, Cuidar, preservarlo. exacto. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se nos dice esto, que deberíamos de cuidarlo y de preservarlo, ser mayordomos? Yo estuve buscando versículos porque dije, sí, lo leí en la lección y dije, es cierto, ¿dónde nos dice Dios si cuidarás el medio ambiente y lo cuidarás muy No tirarás el bien? agua, Exacto, entonces ¿eh? sí. La Biblia no dice así exacta y tal cual la palabra así de lo vas a cuidar, pero sí nos deja registro, por ejemplo, de que somos administradores de esta tierra. En Génesis, Dios dice, y puso al hombre en el huerto y que lo tenía que cuidar, lo tenía que manejar. Dios le dio la tarea de nombrar los animales, de tener en orden las cosas que él había creado. Y me llamó la atención que en Isaías 45:12, habla de Jehová creador. Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Nos está hablando, pues, es una creación de Dios como estábamos discutiendo antes. Nosotros no somos dueños de esta creación. Si fuéramos no los dueños, bueno, pues, haz con ello lo que tú quieras. Pero es algo Es tuyo. prestado. Es algo prestado. No, no tenemos derecho de tratarlo como se nos venga en gana. Si tú me prestas algo, yo lo cuido con más razón porque no es mío. Me van a pedir cuentas de lo que yo tengo prestado. Exacto. Es lo que yo encontré en la En Biblia, la en... lección Ajá. acerca de. Estoy buscando, no sé. Ah, aquí está. Uy, justo. Dice en la lección en la parte del martes. Dice la palabra traducida guardar, que justo cuando le dice a Adán que guarde el huerto y que lo preserve, dice que viene de la raíz hebrea smr, que sería SMR, que significa vigilar, preservar o O proteger. proteger. Creo que ahí está muy claro, ¿no? No, no es solo guardarlo de que otra cosa lo toque, sino también como algún padre haría con sus hijos, ¿no? Protegerlo, tener Sí. cuidado. Bueno, pues para la siguiente pregunta. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y a los que nos están viendo les dejo esta pregunta para que la escuchen, para que opinen, nos dejen sus comentarios al respecto. Dice, ¿de qué manera se relacionan el sábado y el hecho de guardarlo con el medio ambiente? Este tema aparece en la lección, en la Biblia también se nos habla al respecto, así es que, ¿qué opinan? Díganos y en un momentito más regresamos. hemos regresado y espero hayan opinado acerca de la pregunta que les dejamos en el bloque anterior. Por si acaso se las repito para que también aquí mis compañeros y yo podamos opinar. ¿De qué manera se relacionan el sábado y el hecho de guardarlo con el medio ambiente? Bueno, pues creo que el sábado es la celebración de toda la creación, o sea, del medio ambiente. Ya me cansé de repetir el medio ambiente, pero es eso. También este día, la lección mencionaba que es un día en el que nos abstenemos de estar trabajando, y el trabajo indirectamente va relacionado a contaminación. Uh-huh. También va relacionado a obtener dinero, a pues cosas muy superficiales que no nos llevan a la eternidad. Entonces, ese día es para recordar simplemente que Dios hizo todo lo que tenemos. Y es un buen ejemplo, ¿no? También en la Biblia nos menciona cuando Dios mismo al crear descansó. Entonces no era como que Él se hubiese cansado, sino que era para imponer, la lección lo menciona como un ritmo para toda la creación. ¿Algo más que quieran agregar? Pues solo mencionar que incluso a los israelitas desde que salieron de Egipto se les dejaron ciertas normas para cómo cuidar de la tierra, que pues estuviera en buen estado. Bien mencionaba que cada séptimo año tenían que dejar descansar la tierra sin labrarla, y que lo que la tierra producía tenía que ser dejado para los pobres, para las viudas. Y pues yo creo que en cierto sentido también Dios nos está dando ciertas normas para, pues, en parte para ayudar a nuestro prójimo y también para ayudar a nuestra tierra. Ayudar a nuestra tierra, exactamente. Déjame, perdón, permíteme nada más. Eso está en Éxodo 23, del 10 al 13. Ahí dice, en el 10 dice, 6 años sembrarás tu tierra y llegarás tu cosecha. El 11 dice, pero el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. Y después habla de descansar el sábado y que también descansen los animales y los siervos, quienes los tenían en ese tiempo, ¿no? ¿Querías agregar algo más? Pues, lo que dice la lección, hay una frase, el sábado se trata de recordar, de recordar que Dios creó el mundo. Y pues, ¿cómo empieza la Biblia? Génesis 1:1, cualquiera se lo sabe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No empieza hablando del hombre, no empieza hablando de la rutina, del trabajo, del negocio, no empieza hablando de eso, empieza hablando de la naturaleza. Entonces, si estamos recordando y celebrando la creación, pues no necesitamos estar relacionados con la rutina, nuestros trabajos, que los celulares y todo el tiempo. O sea, Dios nos puso el sábado y lo llama día de reposo, no tanto que descansemos porque estemos cansados. Sí, estamos muy cansados durante toda la semana, tenemos muchas cosas que hacer. Pero el sábado Dios nos lo regaló, nos dio ese privilegio de descansar de una rutina, del estrés, de las cosas que nos absorben en cosas que serían, yo las considero, pues, sería más material, porque tenemos que acercarnos más a Dios y recordar nuestra relación con Él. Y creo que el sábado es, pues, precisamente eso, recordar nuestra relación y reencontrarnos con Dios. Y también es muy, me parece muy interesante, no sé si le suceda también, a veces que con las familias o en los clubes o con amigos, uno decide ir, tomar un sábado e ir a la naturaleza. Sí. Es como que el descanso ideal, ¿no? Porque no solo dejas de hacer lo que hacías en la semana, sino como que tomas energía. Hay estudios, de hecho, que el ver la naturaleza, el ver ese verde, relaja, da más energía, el respirar el aire puro. Hay muchos estudios de lo bueno que es estar en la naturaleza, y a veces, por tanto, estar en los trabajos, como mencionabas, o de estar en la escuela, dejarnos llevar por la rutina, no tomamos ese tiempo para disfrutar lo que Dios creó y lo que nos regaló. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué le responderían ustedes a las personas que dicen, ay, pues yo solo soy uno, qué importa lo que haga, al cabo, pues aquí yo me muero y ya terminó la historia, ¿no? ¿Qué les dirían ustedes? Yo estuve pensando mucho eso, dije, caray, eso sería muy complicado, porque uno como adventista, pues tú ya sabes lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, tienes esta idea de que la creación, pues, es importante. ¿Cómo se lo plantearías a una persona que no dice, tiene ese contexto? Pues a mí, la verdad, la naturaleza no es mucho que me importe. Pero pues Tres cosas que yo comenzaría diciéndole es que, número uno, esa persona va a necesitar respirar todo el tiempo, oxígeno, oxígeno, respiramos. Si estamos descuidando los árboles, que son algo que nos ayuda, o sea, Dios lo puso, Dios fue tan sabio que dijo, estos seres humanos que yo ya creé me van a echar a perder la tierra, bueno, les pondremos árboles que la purifiquen el aire. Y entonces nos ponen los árboles, pero si una persona los está descuidando, estás perdiendo oxígeno y tarde o temprano vas a empezar a notar que te vas a estar decayendo, vas a sentirte mal. Otra cosa es, si estamos siguiendo contaminando enfermedades, enfermedades para todo, pero si es algo que es, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es tanta contaminación, otra cosa que es muy importante para nosotros, la comida. O sea, la verdad, no podemos vivir sin estar pensando en comer por lo menos unas 4 veces al día. Entonces, si no estamos cuidando de la tierra, ¿de dónde vamos a sacar esas cosas, esos alimentos? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, yo pensaría en plantearle esas tres cosas que son muy importantes. Las personas no pueden vivir sin eso. ¿Cómo le vamos a hacer si no estás cuidando el planeta? Ahorita que mencionabas la comida, con el tiempo y con lo que la gente trata de hacer, según por cuidar más a las personas, a veces damos alimentos más procesados, en vez de darlos más naturales. Exacto. Y no he leído estudios, pero me permito decir que eso ayuda a todas esas alergias extrañas que se están produciendo hacia la comida, porque como nos protegemos tanto, o sea, es como que si viviéramos más natural, no seríamos tan sensibles a los microbios y a las enfermedades, ¿no? Y ahorita hay, no sé, doctores opinan. Yo digo que no entremos tanto en ese tema. Pero bueno, yo sí he leído algunos estudios que mencionan que los alimentos procesados tienden a aumentar la incidencia de cáncer de diferente índole. Algo así tenía que, de razón. Así es. Pero regresando a tu pregunta, yo creo que sería recordarles que incluso ellos, nosotros, o sea, todas las personas vivimos aquí en este planeta, sin importar qué hagamos o qué no hagamos, todos estamos aquí tomando los recursos del planeta. Si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer. Y aunque sea una persona puede hacer la diferencia, puede servir como ejemplo, porque si todas las personas en este planeta pensamos, yo solo soy uno, ¿de qué sirve? Entonces, entonces ahora sí que estamos amolados. Sí. De uno en uno se va formando la multitud. Exactamente. ¿No? ¿Algo más sí, que decir? Pues tarde o temprano nos va a afectar a largo plazo. En la salud. Y pues respecto a los alimentos procesados y todas esas cosas, simplemente generan más basura. También. Es cierto. Es algo que siempre... Y no se degrada. No se degrada. Y también, simplemente por la gente que está tratando de hacer dietas y todo esto, también de vivir más sano, eso sí lo escuché en un estudio que decía, es como si tú le pusieras calificación a la comida. Tristemente no me acuerdo exactamente cada detalle, pero digamos que si es natural, digamos una fruta, le pones un 5, por ejemplo, que es la máxima. Y si es congelado, le pones un 4. Y si es enlatado, le pones un 3. Y si es un cereal que no tiene nada que ver con lo natural, pues le pones un 2 y así. Entonces, uno trata de comer muchos 5, ¿no? La calificación más alta. Pero ahora, como nos hemos dejado llevar, realmente es difícil ir y buscar y escoger fruta natural, en buen estado, etcétera, ¿no? Y a veces es muy caro. A veces no es tan difícil. Es simplemente de voluntad, creo. Porque, por ejemplo, ahora que vamos a rotaciones, así, ¿qué se te hace más fácil? ¿Irte al Oxxo y comprarte algo, irte al supermercado y comprar y tú hacer? Es relativamente difícil. Yo ¿Depende de la persona? Sí, sí. Depende de ti, de lo que estás acostumbrado, pero también depende de que sabes qué es lo bueno y no lo haces. Todo. Y llegamos al mismo tema, ¿no? De disfrutar lo que Dios nos dio, lo que creo para nosotros y especialmente los alimentos. Y bueno, ya estamos casi por terminar. Esa es una pregunta interesante. Dice, como cristianos, ¿de qué forma podemos lograr el balance entre entender la necesidad de cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo no vernos envueltos en movimientos extremistas respecto al medio ambiente? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues, lo primero, yo creo sería estar siempre cerca de Dios, estar en contacto con Dios, porque así vamos a poder mantener un balance entre hacer lo correcto sin llegar a ser extremistas. Porque, bueno, yéndome un ejemplo un poco más teológico, por decirlo, los fariseos se apegaban mucho a lo que la Torá decía, pero estaban muy lejos de lo que en realidad Dios está pensando cuando les dejó todas esas normas. Y Jesús mismo le dijo que eran unos hipócritas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que necesitamos acercarnos a Dios, a la palabra, y buscarlo de corazón, porque si lo hacemos nada más por estudiar, pues va a ser como un conocimiento, como podemos adquirirlo de cualquier libro. Y Dios va a darnos de su espíritu para que así podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a cuidados del medio ambiente, a cuidados de nosotros mismos, que incluso nosotros, o sea, formamos parte de ese medio ambiente. Claro. ¿Quieres agregar algo? Sí, yo estuve pensando mucho en esa pregunta porque dije, es mucho más fácil llegar a ser extremista que encontrar un balance entre saber lo que tienes que hacer y no ser extremista. Es como que los equilibrios no se nos dan muy bien a ninguno. De hecho. Entonces, como que, ¿cómo puedes hacerle? Entonces, yo me puse a pensar, ok, para cualquier cosa que nos digan, siempre nos dicen que el testimonio es algo poderoso. Nosotros como adventistas sabemos que a nosotros no nos toca ni juzgar ni impartir justicia. Eso no nos toca a nosotros y en cualquiera de los aspectos. Entonces, o sea, sí, la gente que está envuelta en estos movimientos está intentando algo bueno, hace muchos movimientos que quieren ayudar a restaurar el planeta. Y, o sea, obviamente no criticamos esos propósitos. El punto es que no, nosotros no podemos estar yendo con cada persona que está dañando el planeta y tú te toca castigarte porque estás dañando mi planeta, estás tirando basura. No, no, no, no, no. Está muy mal lo que estás haciendo. Sí, Pecador, pecador, pecador. no. Entonces, como adventistas sabemos que el testimonio es algo poderoso, es algo que Dios nos entregó a nosotros. Entonces, si yo empiezo a tener cuidado con mi planeta, primero voy a empezar a mover a mi familia. Se van a empezar a dar cuenta que, oye, ya está, ¿qué le está pasando? O sea, que reciclado, que naturalista, que cosas así. Y pues a lo mejor les va a empezar a llamar la atención y a disfrutarlo también. De ahí, pues ya se empieza a regar un poquito más. Y tal vez, obviamente, no podemos hacer cambios radicales así de un día para otro. Pero poquito a poquito podemos hacer cosas buenas. Pero le vas a empezar a decir, oiga, ¿sabe Los qué? Como beneficios. que para bajar de peso, usted puede empezar a tomar estas cosas, mira, esta fruta es muy buena, y ¿sabe qué? Si no quiere enfermarse tanto, bueno, pues puede intentar comer esta fruta o este vegetal, o puede intentar hacer más ejercicio, o no tire basura. O sea, tienes que tratar de enseñarle a la gente que si hace ciertas cosas va a tener ciertos beneficios. A nosotros como seres humanos siempre nos gusta saber qué beneficios podemos tener. La lección dice que el ser humano es muy egoísta y siempre está tratando de cómo me satisfago y nunca lo logra. O sea, nunca lo logra, nunca logra un punto en que diga, ya, hasta aquí, ya no quiero más. Entonces, si tú le empiezas a llamar a la gente por esa estrategia, yo creo que puedes llamar mucho la atención de mucha gente y pueden empezar a cambiar. Por eso es que mucha gente ahora está empezando a comer comida más natural, porque se están dando cuenta que te Es mejor. rejuvenece, que te sientes mejor, te enfermas menos. Y pues a la gente eso es lo que quiere. Entonces puedes llegar a través de ese canal, tal vez. Y No sé. obtienes más beneficios. Hay que Exactamente. venderles la idea entonces, ese es el Hacerle la punto. promoción. Sí, que no, pues mira, muévete en bicicleta, deja de utilizar el carro, vas a empezar a hacer ejercicio, vas a bajar de peso, vas a sentirte mejor, vas a ser más saludable y no vas a contaminar el ambiente. Te hace más bonito con el pelo volando. Sí. Yo creo que también podemos ser parte de movimientos, quizá no extremistas, porque hay movimientos que no son extremistas. Hace algunos años también fui a un viaje donde el guía nos decía, yo agarré una piedra y el guía decía, ¿ya le pediste permiso a la madre naturaleza para llevarte la piedra? Y yo, Madre naturaleza, ¿puedo? no, o sea. Era, pues también era, es una religión, ¿no? La que hay de culto a la naturaleza. También debemos de cuidarnos de esas cosas que muy sutilmente se pueden ir metiendo en nuestras mentes. Eso también lo mencionaba en la lección, qué bueno que lo traes a colación. Decía que cómo evitar, dice, pues la creación Dios la hizo y la creación nos habla del amor de Dios, es como una cara, por así decirlo, un reflejo de quién es Dios, pero no es Dios en sí. Entonces a veces quizás en nuestro afán por disfrutar, por hablarles a los demás, por pasar, terminamos solo naturales y nos quedamos sin Dios. A veces parece broma, pero sí es posible, entonces no estaría de más tener cuidado. Ahora, para ir cerrando ese tiempito, todavía nos queda unos minutitos, díganme ideas prácticas. ¿Qué tip, consejo le darían a las personas que nos escuchan, que nos están viendo? Que, bueno, mira, si haces esto, a ti no te cuesta mucho, no es caro, y ya con eso hiciste un gran cambio para la naturaleza, para cuidar lo que Dios nos dio. Pues, bueno, ahorita ya había mencionado uno que es andar en bicicleta o caminar. Caminar es bueno. Caminar es bueno. Bueno, a mí me encanta caminar, o sea, yo a casi todos los lugares a los que voy suelo andar en el transporte público. Igual sigue siendo, pues, utilizar un medio de transporte que contamina un poco, pero pues al menos es menos que si yo anduviera en mi propio carro. Pero sí, el hecho de caminar, pues, fortalece el cuerpo. Hace fluir la sangre. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Y pues permite disfrutar un poco más de los paisajes de pues lugar en el que estemos, ya sea la ciudad, el campo. Y saludar a gente. Saludar a gente. Sí. Ver personas, socializar, que ayuda mucho también a mantener un buen ánimo también. Yo creo que ahorita que estaba haciendo ayer el comentario, mi hermana, mi mamá y a mí nos estaba enseñando de pequeña que debemos de ahorrar luz, y eso es algo que podemos reducir el dinero que estamos gastando, que es bueno, y ayudar al planeta. También estaba pensando sembrar, tener tu hortaliza. Ahorita mi hermana y yo tenemos ese proyecto de tener las hierbabuena, cosas así que se utilizan en la cocina, plantitas. Creo que es un buen inicio. Es cierto, esa es una muy buena idea para tener en cuenta, así es que los invito a que sigamos el consejo de Jire de tener nuestras macetitas. Y bueno, gracias a ustedes por su tiempo, por haber venido y por sus valiosas opiniones. Gracias también a quienes nos están viendo. Esperemos que esta lección les sea de provecho y que esos comentarios, estas ideas que hemos tratado en ese tiempo, les sirvan de ejemplo para que podamos ser mejores mayordomos de lo que Dios nos dio. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.